Madre mía, si pilotas un helicóptero igual que conduces una furgoneta, estamos jodidos. ¿Conduzco mal? Bueno, lo mismo no hace falta correr tanto. Mira, si vamos más despacio, los infectados nos siguen. Si voy así, es para dejarlos atrás. ¡Cuidado! Tranquilo, abogado, ya lo había visto. ¿Lo tienes todo claro? ¿Alguna duda? Todo claro. ¿Seguro? Primera fase completada. Aquí estamos, nave de Seguritza. Ahora pondré la camioneta junto al New Beetle de ahí para cerrar el paso de las cosas. Yo me voy a esconder detrás del muro junto a la orilla. Tú vas en la Zodiac hasta el Zar en Kibish con el maletín. Estaremos conectados con Wookiees, solo en caso de emergencia. Y tranquilo, yo lo cuido para que puedas llevarlo de excursión a la montaña. ¿Quieres que siga? Impresionante, señor Víctor Prichenko. Veo que lo tienes claro. Deséame suerte. Episodio 7. Pues ya estamos aquí, en el Zar en Kibish. Venga, Manel, vamos. Arriba. Vaya, vaya, señor abogado. Tiene usted un aspecto espantoso. ¿Dónde está el resto de la gente? No están. ¿Krishnev? Muerto. ¿Mis marineros? Muertos. ¿Y Víctor? Muerto también. Solo quedo yo, capitán. Ese es ese. Tiene el maletín. Aquí está Usakov, aquí lo tiene. Compruebe la etiqueta. He cumplido mi parte, Usakov. Cumpla ahora usted con la suya. Deme mi gato y déjeme ir. Increíble. Ha traído el maletín, ha sobrevivido a ese enfermo y ha venido hasta aquí. ¿Pero por qué? ¿Por qué está usted aquí? ¿Por qué? Es usted muy inteligente, abogado. Sabrá entonces lo que voy a pedir a ese hombre que sostiene el fusil. Y tranquilo, yo cuidaré de su gato. Ubievo. Yo no lo haría, capitán. ¿No? ¿Por qué no, señor abogado? Tengo lo que quería gracias a usted. Y pensándolo bien, tampoco me interesa que mucha gente lo sepa. ¿Cómo no puedo confiar en su silencio? Lo mejor que puedo hacer es cerrarle la boca. Así que, adiós. Adiós, señor. Yo no daría por sentado que tiene el maletín correcto, Usakov. No se precipite. Miente. No miento, capitán. Fíjese. Asómese a la borda. Mire el puerto. Mire con sus prismáticos. ¿Qué ve? Víctor. Ese maletín que tiene en las manos está lleno de periódicos viejos. No tiene una mierda, cabrón maníaco. Pero, ¿cómo? Vamos, capitán. Vigo es una ciudad muy grande y tiene más de una tienda de maletas. No ha sido muy difícil encontrar un maletín igual al que usted quiere, Usakov. Lo tiene en las manos, hijo de puta. ¿La etiqueta? Arrancada del otro maletín. Tómela como prueba de buena fe, como muestra de que el otro maletín es el bueno, capitán. En cuanto me dé lo que quiero, Víctor dejará el maletín en la orilla y cada uno se irá por su lado. Ahora, haga el favor de no joderme y sentémonos a hablar como personas civilizadas, ¿vale? ¿Qué quiere? Muy fácil. Mi gato, mi barco. Dos de esos acá y comida para una semana. Ah, por cierto, no tendrá un paquete que cogió por error en la oficina de la UNT. También lo quiero. ¿Qué paquete? No cogí ningún paquete por error. ¿Qué me impide matarle y después ir tras su amigo de la orilla y matarle a él también? Muy sencillo. Si en 20 minutos no vuelvo a la orilla y solo, Víctor se largará con el maletín y lo esconderá en cualquier rincón de esta ciudad abandonada de la mano de Dios. No lo encontrará ni en 1000 años, Usakov. Piénselo bien. Deme lo que le he pedido. Incluido el paquete, sé que lo recogió. Lo hemos visto en el libro de entregas. Krisniev nos dijo que la tenía, que estaba en el barco. De acuerdo, señor abogado, tendrá usted lo que quiere. Espero que cumpla con su palabra. Deje el maletín en el muelle y cada uno por su lado, sin resentimientos. Por supuesto, sin resentimientos. Vivimos tiempos difíciles, señor abogado. Todo está cambiando muy rápido y solo los más duros saldremos adelante. No espero que me entienda, pero sí quiero que sepa que si actúo así es por razones muy poderosas. ¿Tanto como para querer matarme por un puto maletín? Dígame, ¿qué demonios tiene dentro? En 10 minutos tendrá todo lo que ha pedido en la cubierta de su barco. buena suerte, señor abogado. Le va a hacer falta. Sí, amigo, sí. También te he echado mucho de menos. Lo hemos conseguido. ¡Lo hemos conseguido, joder! Abogado, abogado. Víctor, lo tenemos. Tenemos todo. También tenemos un problema. ¿Qué pasa? Un RPG. Un maldito lanzacohetes. Hay un hombre escondido en la borda del Zar en Kibish. Cuando dejemos la maleta aquí... Nos harán volar por los aires, hijo de puta. Piensa. Escucha, Víctor. Antes de que llegue al puerto, usaré el Spinnaker, ¿vale? No sé qué demonios es el Spinnaker. Joder, izaré una vela muy grande para tapar lo que hacemos, para que no nos vean. Tapará la bañera de popa, no nos verán. Solo espero que no sepan nada de vela deportiva. ¿Por qué? Eso da igual ahora. Escucha, sacaremos todo lo que necesitemos del barco. Equipaje, armas, comida, todo. Lo esconderemos detrás de la nave. Tiene que ser muy rápido. En menos de 3 o 4 minutos esos cabrones olerán el plan. Cortaré el cabo de amarre y el Corinto pondrá rumbo a la bocana del puerto. ¿Todo entendido? Entendido. Casi sin aliento llegamos a la nave de Seguritza. Chorreando agua, miré desde una esquina el tramo de muelle desierto donde unos minutos antes estaba el Corinto. En el borde del muelle, brillando bajo el sol del mediodía, reposaba el maletín Samsonite negro. El Corinto, balanceándose como si lo pilotase un borracho, se alejaba lentamente hacia mar abierto. Apenas un minuto después, el fuego de armas automáticas salió de la proa del Zaren, astillando la cubierta del Corinto en 1000 sitios. Astillas de madera y pedazos de fibra de carbono volaron por todas partes, mientras cientos de balas agujereaban el casco del velero. De repente, un hombre se irguió en el puente de mando con un RPG-7 apoyado en el hombro. El Corinto se balanceaba a la deriva a menos de 200 metros de su posición, así que era un disparo fácil. Con un rugido, el proyectil salió disparado hacia el velero entre una nube de humo y un destello cegador. El impacto fue demoledor. Una enorme columna de fuego surgió de golpe por las escotillas del Corinto, al tiempo que un lateral del casco se desintegraba en 1 millón de fragmentos y dejaba a la vista un enorme boquete. Miles de litros de agua se precipitaban en el interior del buque herido. Otro proyectil impactó en la cubierta. ¡Boom! Un surtidor de fuego y humo surgió de las entrañas del Corinto, ahora transformado en una hoguera rugiente, mientras un trozo de mástil describía una pirueta en el cielo y caía de nuevo al agua. Con un gorgoteo, el maltrecho casco se fue al fondo entre sonoros chasquidos y explosiones. Víctor y yo no nos quedamos a ver el espectáculo. Corrimos por el callejón como condenados hacia la furgoneta que nos esperaba encendida en ralentí. Mientras las últimas explosiones del Corinto atornaban en el puerto, Víctor aceleró suavemente y enfiló nuestro vehículo hacia la salida. En la cabina de la furgoneta, Lúculo se balanceaba en una red de malla mientras contemplaba complacido a su dueño y a un pequeño bigotudo que conducía como si lo llevasen los demonios. Sonreíamos. Y no era extraño. No solo habíamos bailado con el diablo, también habíamos salido vivos. En el hueco entre los dos asientos, un maletín Samsonite negro con precinto rojo, igualito al dejado en el muelle, se sacudía con cada bache que encontrábamos en nuestro camino hacia la ciudad. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, joder! ¡Lo tenemos! ¡Eso! ¡Lo tenemos! ¡Chingas a tu madre, Capitán Ushakov! ¡Chinga! ¡Joder! Ah. ¿Y ahora? ¿Dónde vamos ahora? ¡Seguimos el plan! ¡Seguimos el puto plan! Tenemos que salir de esa ciudad. Ya. Tomaremos la autopista. ¿Vale? Directos a tu helicóptero. Es el paquete, ¿verdad? Es la pieza. Sí, sí es la pieza. ¿Cuántas veces vas a preguntar? Hasta que estemos volando. ¡Bien! Radiador. ¡Arranca, Víctor! ¡Arranca! ¿Y qué crees que estoy intentando? ¡Joder, vienen más! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos, arranca! ¡Dale, joder, que vienen más, por favor! ¿Qué? ¡Atrás! ¡Atrás, échate atrás! ¡Qué puta, joder! ¡Vámonos! ¡Va, va, va, va! ¡Vámonos! Una vez más, el azar jugó a nuestro favor. 500 metros después, semioculta por la maleza, una señal nos indicaba el cercano acceso a la autovía de circunvalación. Un poco más y estaríamos casi salvados. Con un último esfuerzo, Víctor enfiló la cuesta de acceso a la autovía. Allí, a medida que íbamos teniendo más espacio, nuestro vehículo adquiría mayor velocidad. Eso sí, en medio de unos sonidos del motor que pintaban mal, muy mal. Pero llegamos a la autovía. Ofrecía un aspecto fantasmagórico. La calzada estaba totalmente vacía, a excepción de algún que otro turismo abandonado que nos encontrábamos en las posiciones más dispares. Algunos de ellos tenían restos de sangre a su alrededor. Otros mostraban claros signos de haber embestido a algo o a alguien. Pero aparte de un par de cadáveres pudriéndose al sol, no vimos ni un solo signo de presencia humana. Al cabo de 10 kilómetros, volvimos a ver no muertos tambaleándose por la calzada. Le dije a Víctor que eso debía querer decir que volvíamos a acercarnos a zonas urbanas, así que sería mejor estar preparados. Me ordenó que me abrochase de nuevo el cinturón y apretó a fondo el acelerador. No fue una buena idea. Con un estruendoso petardazo, algo golpeó con fuerza el capó por dentro, produciéndole una bolladura considerable, mientras un espeso humo negro empezaba a salir del motor. ¿Qué cojones ha sido eso? Una biela. El motor está caput. ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Mejor salir de la autopista por la salida. No sabemos si llegaremos a la siguiente. No sabemos dónde va. Mira, vamos en punto muerto. Es cuesta abajo. El motor así no suena y no atraemos a los infectados. ¿Has visto el cartel de atrás? ¿Qué ponía? No. Cojonudo. Pero seguramente ponía lo que ves ahí enfrente. ¿Parque industrial? Y eso es un concesionario de Mercedes. ¡No me jodas! ¿Quieres cambiar de coche? Porque yo ya le agarré cariño a este. ¿Crees que llegamos en punto muerto? No, pero quedaremos cerca. ¡Sí, joder! ¡Sí! ¿Cuánto habrá? ¿100 metros? Un poco más, creo. No vamos a poder coger todo. Es imposible. Mejor tomemos lo más necesario. Luego, si podemos, recogemos el resto. Me parece bien. Venga, vamos. Vamos. El maletín, por Dios. Que no se nos olvide el maletín. Tranquilo, ese maletín es mío. Y la pieza también. Ya, Lúculo, ya. De ti no me olvido. Ya sé que estás hasta las pelotas de esa cesta. Allí hay un par de esas cosas. Lejos, no hay problema. ¿Cómo vas? No puedo cargar más. Yo tampoco. Pues vamos. Vámonos de compras. Vamos. Pues ya estamos aquí. Toma, bebe un poco de agua. Gracias. No parece que los saqueadores pasaran por aquí. Está cerrada. Y estos cristales son de seguridad. Voy a buscar una entrada por detrás. Espera. Mejor vamos los dos. Está cerrada también. Vamos. ¿Por el garaje? No, está imposible. Es eléctrica. Solo se puede abrir desde adentro manualmente. Mira, ahí arriba. Por ahí sí. Ha de dar a los baños. A ver, ayúdeme a subir. Soy más pequeño, creo que entro. Pero tiene cristal, ¿no? Tendrás que romperlo. Pues vamos a tener que hacer algo de ruido, sí. Pero es poco. Es la única opción para entrar. Luego ya te abro desde dentro. Venga, sube. Espera. ¿Dónde vas? Voy por una piedra. Ya está. Venga. ¿Y los pies en los hombros? ¿Eh? ¡Joder! Pesas más de lo que pensaba. Chiquito pero picoso. A ver si llego. Bien. Espera. Ya está. A ver, empuja arriba un poco. Eso. Cuidado con los cristales. ¡No! ¡Abogado! ¡A la entrada! Una vez que estuvimos dentro, Víctor y yo nos mantuvimos inmóviles durante un largo minuto intentando adivinar si allí dentro había alguien más o algo más. He de reconocer que me quedé boquiabierto. El interior estaba oscuro y fresco. Por algún extraño motivo, aquel concesionario había sido respetado por los saqueadores y estaba absolutamente intacto. Los vehículos estaban nuevos en la exposición. Aquella penumbra era refrescante. Tras todo un largo día correteando de aquí para allá, notaba como mis músculos se aflojaban por primera vez en horas. Había empezado aquel día en la cubierta del Zaren, con la boca de un cañón apuntando a mi cabeza, y en ese momento estaba recostado en un sofá de cuero al lado de la oficina de la entrada del concesionario. No había estado tan cansado en toda mi vida. Comenzamos a recorrer toda la planta baja del concesionario, organizando una batida rápida. El resultado fue negativo. Todas las puertas y ventanas estaban cerradas a cal y canto, exceptuando el ventanuco del baño que Víctor había reventado para entrar. Estaba demasiado alto y era demasiado estrecho como para que se colase por él uno de esos seres. ¡No! ¡No, no, no! No creo que entren por ahí arriba, es imposible. ¡Hay agua! ¡Hay agua! ¡Oh! Eso significa que el concesionario debe tener un pozo de abastecimiento propio. Y si hay agua, debe tener algún tipo de calentador o caldera. Joder, qué bien me vendría una ducha caliente. Las escaleras que hemos visto, abajo. Allí puede estar. Ah, voy a ver. Tú busca las llaves de los coches, ¿te parece? De acuerdo. Ahora toca elegir coche. A ver qué preciosidad nos llevamos. ¡Víctor! ¡Víctor! Tenemos agua caliente. ¡Ay, agua caliente, joder! ¡Y las llaves del coche! ¡Las llaves de todos los coches! ¡Puta madre! Bueno, nos llevamos este, ¿no? El CLK descapotable. Míralo, es rápido como una bala. ¿Deportivo? Sí, el deportivo. No sé. ¿Qué pasa? ¿No te gusta? Sí, sí, sí, sí, es cojonudo, pero no sé, no lo veo práctico. Bueno, pero míralo, es precioso, mira nada más. Una chulada. A ver, Víctor, pensemos un poco, por favor. Creo que en estas circunstancias necesitamos otro tipo de vehículo. Ya has visto cómo están las carreteras. Ni siquiera sabemos cómo van a estar más adelante. Necesitamos algo más robusto. Lo mismo tenemos que ir campo a través o atropellar a más cosas de esas. Mira cómo ha quedado la furgoneta. Está bien. Está bien, mejor ese, el todoterreno, el GL. Ese es perfecto. Es el mejor de todo el concesionario. Pero sigo prefiriendo el CLK, abogado. Ya, te veo, ya. Bueno, tendremos que cambiar la batería. Voy a revisar el resto. Tú vete a duchar si quieres. Al salir de la ducha me encontré con Víctor en el antiguo despacho del director. El tío había despejado la mesa por completo y había puesto en ella el Samsonite negro. Se había traído una tonelada de herramientas del taller. Rebarbadora, un soplete, de todo. Estaba decidido a abrir el dichoso maletín por las buenas o por las malas. Le dije bromeando que si encontraba tabaco dentro del maletín tendría que repartirlo conmigo a no ser que quisiera aparecer muerto la mañana siguiente. Víctor se rió. Me tiró a la cabeza un pedazo de lacre rojo del maletín. Me dijo, sé útil, fuera de aquí. A encontrar gasolina para el todoterreno. ¡Ya! Me alejé del despacho, oyendo cómo Víctor canturreaba un corrido. Tardé 10 minutos más o menos en encontrar un bidón de gasolina y otros 5 en encontrar un tubo de goma para llenar el depósito. Fácil. Mientras llenaba el depósito hasta los topes, le di unas cuantas caricias al lúculo. Cada vez que me pierde de vista, parece volverse loco. Pobrecito por lo que ha pasado. Creo que tiene miedo de que me vaya sin él. Mi pobre gato. Me estaba limpiando las manos con un paño cuando pasó. Un segundo antes se me erizó la piel. El tiempo se paró. Sentí que el aire era absorbido por una explosión. Un enorme fogonazo blanco salió del despacho donde estaba Víctor, junto con una nube de humo y un intenso olor a quemado. Por un instante los oídos me pitaron por la explosión. Al cabo de unos segundos los oí. Eran los alaridos de dolor de Víctor. ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Joder! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí, amigo! ¡Estoy aquí! ¿Qué pasa? ¿Qué estoy aquí? Tranquilo. No. No te levantes. Enséñame. ¡Joder! Hay que tapar esta morralla. El baño, las toallas, el botiquín. Vale, venga, vamos al baño. Vamos, va, fuerte, levanta, vamos. Va. Aquel jodido maletín debía llevar en su interior algún tipo de, no sé, dispositivo pirotécnico instalado para evitar que personas no autorizadas accediesen a su interior. Aquel dispositivo había explotado cuando Víctor trató de forzar el maletín y solo el azar evitó que volase en pedazos. Lo contemplé absolutamente impotente. No os podéis imaginar cómo gritaba. Todavía, fuera lo que alguna vez contuvo el Samsonite negro, ahora ardía encima de la mesa. Jamás sabríamos lo que contenía. Me asusté terriblemente, más que en ningún otro momento de toda esta mierda. Víctor estaba malherido y yo no sabía qué hacer. Sus manos tenían un aspecto de... Madre mía. Lo incorporé a duras penas y me lo llevé al baño. Allí le lavé las manos, los antebrazos... Joder, qué destrozo. La mano derecha estaba en carne viva, totalmente quemada. La mano izquierda... El daño era peor. Me faltaban dedos. Tenía... parte de huesecillos... Además tenía un profundo corte en la palma de la mano que no paraba de sangrar. Joder. Rebuscando en el botiquín del concesionario encontré un paquete de gasas estériles y un gel para quemaduras. Le unté la mano derecha con la crema y coloqué un montón de apósitos en las dos manos para conseguir que dejasen de sangrar. Pero tengo que reconocer que el apaño era bastante chapucero. Tenía que hacer algo. Rápido. La explosión del maletín debía haberse oído a cientos de metros de distancia y en poco tiempo nos visitarían todos los no muertos de los alrededores. De hecho, empezaba a oír fuera los gemidos de bastantes de ellos. Necesitaba de todo. Vendajes, analgésicos, antibióticos. Joder, necesitaba todas esas cosas cuanto antes. Estaba muy nervioso. Ni siquiera me acordé de la morfina que tenía en mi mochila. La que cogí del militar que estaba en el patio de mi casa. Mi casa. Madre mía. ¿Cuánto tiempo ya? Acomodé a Víctor en el todoterreno. No os podéis imaginar cómo gritaba. Metí todo el material a toda prisa. Ya había docenas de no muertos agolpados en torno al concesionario. Solo tenía unos segundos para abrir el portón y subirme de nuevo al todoterreno, antes de que esos seres me viesen y se abalanzasen sobre mí. No tendría tiempo para cerrar de nuevo el portón, así que era inevitable que esos monstruos invadiesen el concesionario. ¡Qué tontería! Se me ocurrió conectar las alarmas de los coches que había en la otra punta del concesionario. Bobo, porque luego caí que el portón era eléctrico, no había luz. Maldiciendo Dios sabe qué, encontré una palanca manual de contrapesos. Una vez accionada, no había vuelta atrás. Tiré de ella y el portón comenzó a abrirse. Regresé al coche y salí de allí echando hostias, llevándome por delante a dos o tres de esas cosas. El centro médico más cercano es Hospital de Meixoeiro. Iniciando ruta. La distancia a destino es de 7 kilómetros y 400 metros. Queda poco. Vamos a un hospital, ¿de acuerdo? Vale ya, Lúculo. Vale ya, anda. Allí encontraremos material para curarte. Sé que duele. Allí encontraremos de todo. Analgésicos, morfina... Cago en la puta, joder. Tenemos morfina, me cago en... Tranquilo, tío. Tranquilo. Oye, vamos a parar un momento. Tengo morfina. Es de un soldado... Bueno, da igual. Aguanta un poco. Solo un poco, ¿de acuerdo? Vale, vale, vale, no quieres agua. Bien. Siento no haberme acordado, pero es que... No hables tanto, carajo. Ya ponme la pinche morfina. Ya está. Ya está. Eso es, Víctor. Descansa. En nada estamos en el hospital. Amiguito, pronto te saco de ahí. Voy a llenar la cantimplora y nos vamos. ¿De acuerdo? No veo ninguna de esas cosas. ¿Ves algún alúculo? Me lo dirías, ¿verdad? Bien. Deja de arañar la cesta, que la vas a romper. No querrás que te lleve atado como a un perro, ¿no? Víctor. Víctor. ¡Ey! Amigo. ¿Puedes escucharme? Venga. Tío, va. Necesito que te despiertes. Tenemos que pasar ahí adentro. ¿Eh? ¿Eh? Eso es. Eso es. Eso es. Estamos en el hospital. Estamos en la entrada de urgencias. Escúchame. Ahora necesito un poco de tu ayuda para entrar adentro. Ahí podrás descansar. Encontraremos un sitio seguro. ¿Vale? De momento no veo infectados. Voy a acercarme por una silla de ruedas que veo ahí fuera. ¿Vale? Sí. ¿Vale? Sí. Bien, sí. Bien. Bien, Víctor. Vengo ahora. Y vamos dentro. Esto. Tío, escúchame. Vas a tener que llevar tu alúculo. ¿Bien? ¿Me has entendido? Sí. ¿Bien? Sí. Víctor, Víctor, voy un minuto ahí enfrente. Al botiquín. A ver lo que encuentro. Luego nos metemos en una habitación, ya veremos. Joder. Qué jodida virgen. Estoy hablando solo. Escúchame. Descansa, amigo. Descansa. Joder. Qué puto desastre. Bien. Bien. Esto también. Antibióticos. Más antibióticos. Vendas. Cojonudo. Muchas vendas. Me cago en la puta. Joder. Joder. Joder. Si eres gilipollas, Manel. ¿Para qué cojones tienes un arpón? ¿Para qué cojones disparas? Van a venir. Van a venir más. ¿Dónde estabas? ¿Dónde carajos estamos? Tío, ¿estás despierto? Pues con el alboroto que se traen, ¿cómo no? Escucha, estamos en el hospital. Tuviste un accidente en el concesionario. Sí, de eso me acuerdo. Mi mano. Tú me pusiste esto. Verás, creo que... Habla. Escúchame. Has perdido un par de dedos de la mano izquierda y el anular. No tiene buen aspecto. ¿Aún tengo el pulgar? Sí, lo tienes, sí. entonces no es tan grave. Cosas más graves he visto. He visto a hombres que sí tenían un problema. Yo voy a salir de esta. Ahora pásame el maldito acá y deja de hacer tanto escándalo. Aquí nos estamos jugando el pellejo. Escúchame, escucha. Creo que es mejor que me adelante un poco. Tú espera aquí. Así nos aseguramos de tener... Joder. Ya están ahí. Y vendrán más. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! Ya podemos olvidarnos del coche. La salida quedará bloqueada en 2 minutos. Lo peor es que no tardarán en entrar. Vamos al otro lado del hospital. ¡Mierda! Con suerte encontraremos otra salida. Vamos. Los primeros 4 o 5 minutos fueron bastante bien. Cruzamos a toda la velocidad que nos fue posible una sucesión de salas y corredores a oscuras, con toneladas de equipo y material médico atravesado de cualquier manera. Era extraño. Daba la sensación de que el hospital había sido evacuado apresuradamente, pero la enorme cantidad de cadáveres semipodridos que nos cruzábamos decían todo lo contrario. Había muchos militares. Yo creo que tras la evacuación se vieron obligados a volver por algún motivo y los no muertos los atraparon. ¿Quién sabe? Eso no lo sabemos. Ya, me puedo imaginar todo. En fin, los pinchazos en el costado eran cada vez más agudos. Me faltaba el aire. Llevaba todo el equipo, empujaba la silla, la tensión. Empezaba a ver puntitos blancos bailando ante mis ojos y las piernas me temblaban. Víctor se volvió en la silla y me miró con preocupación. Me dijo que en esas condiciones no podíamos seguir y que era mucho mejor que descansásemos un segundo. Estuve de acuerdo. A nuestra derecha, una puerta de madera contrachapada daba una especie de vestuario o sala de descanso, con taquillas, bancos e incluso un par de sofás. Ya sabéis. Al menos la puerta de este vestuario tiene cierre. No tendrás un cigarrillo, ¿no? Toma. Ahora vamos a ver esa mano. Primero ese vendaje. ¿Bien? ¿Tú qué crees? Ya está. Bueno, al menos no sangra. No es para tanto, ¿no? Pero necesito una cura en condiciones. Si se infecta, puede ser un problema. ¡Atrás! ¡Atrás, ha mojado! ¡No! ¡El arpón! Ahora sí que estamos jodidos. Mira la ropa de esa cosa. Está mojado. Me están entrando de fuera. Te vendo la mano y salimos de aquí echando hostias. Vienen de la entrada de urgencias. Tienes 1 minuto. Después de vendarle la mano como pude, salimos a toda prisa de los vestuarios. Tras una puerta destrozada, llegamos a una zona más amplia. Pediatría. Docenas de casquillos de bala tapizaban el suelo y montones de cuerpos monolientes se acumulaban aquí y allá. De repente, tuvimos que detenernos. El cadáver de un niño pequeño, de no más de 1 año o 2, yacía atravesado en medio del pasillo, boca abajo, con un enorme agujero en la parte posterior del cráneo. Fue espantoso. Escuché cómo Víctor contenía las lágrimas. Manoseaba nervioso el seguro del fusil. Seguramente la visión de aquel pequeño cuerpo le traía a la mente el destino de su familia, desaparecida Dios sabe dónde. No era capaz de imaginar el infierno de sentimientos que debía estar sufriendo. Un golpe a la izquierda llamó nuestra atención. Contemplamos la divisoria de cristal que separa el pasillo de las habitaciones de aislamiento de pediatría. Estábamos donde antes se situaban los familiares de los pequeños pacientes para contemplarlos a través del cristal. Ahora, al otro lado del cristal, solo había oscuridad. Enfoqué la linterna hacia el panel, tratando de alumbrar al otro lado, pero la luz se reflejó cegándonos. Lo intenté de nuevo, esta vez apartando la mirada, pero resultaba imposible alumbrar el otro lado. Aquel cristal actuaba como un espejo frente a la luz directa. Pero estaba convencido que había oído algo al otro lado. Pegué la cara al cristal y puse las manos a los lados, tratando de escuchar el interior. No se podía ver nada. Cuando mi mirada se adaptó, empecé a distinguir los contornos de una cama cubierta con una burbuja de plástico que parecía que estaba abierta por un lateral. De improviso, una mano manchada de sangre golpeó con fuerza el cristal justo al lado de mi cara, seguido de un prolongado gemido. La cara cerúlea de una niña de no más de 6 años me contemplaba con furia desde el otro lado, a menos de 2 centímetros de mis ojos. La niña golpeaba el cristal con las palmas de las manos, mientras de su boca surgía un aullido que... Al cabo de un instante, se unió a ella la figura de un niño de 4 o 5 años, también vestido con un pijama de hospital. Los golpes se redoblaron. El niño tenía la cabeza completamente afectada. La niña tenía un desgarro terrible en el cuello y... Manel, no es necesario que sigas. Sí, claro. Aquello que vimos terminó de aplastar a Víctor. Vi cómo las lágrimas se le caían de los ojos en apenas pestañear. De su boca entreabierta surgía un sonido ininteligible mientras sacudía la cabeza de un lado para otro. De los golpes y gemidos de aquellas criaturas... Si aquellos seres conseguían salir de allí, sería yo quien tendría que ocuparse de ellos, porque Víctor era incapaz de disparar contra un niño aunque fuese una de esas bestias. Salimos de allí. Llegamos por fin a una zona donde volvía a ver una cierta claridad. La brisa allí era más intensa y podíamos volver a oír el rumor de la lluvia. Mi ánimo se aligeró. Teníamos que estar cerca, condenadamente cerca. Al abrir una última puerta batiente no pude contener un grito de alegría. Ante nuestros ojos se extendía un enorme vestíbulo de acceso en penumbras, iluminado ocasionalmente por el fogonazo de un relámpago. Toda la luz provenía de una larga fachada cristalada que daba al exterior. Dejé a Víctor en la silla y me acerqué. A través del cristal vi un aparcamiento abandonado y unos jardines. Llovía mares. La zona parecía estar aparentemente desierta. No se veía ni un solo ser, humano o no, bajo la lluvia. Sonreí aliviado. Lo habíamos conseguido. Estábamos salvados. Cuando me di la vuelta, Víctor no estaba en la silla. Víctor, ¿por qué te has levantado? ¿Estás bien? Tienes que... Mira este muro. Mira todas estas notas. Las fotos. Las caras de todas esas personas. Ahora serán monstruos. Seguro que ya lo eran cuando sus familiares o amigos pusieron aquí todo esto. Javier Piñón, estamos en casa de tus padres. Reúnete con nosotros. Luisa Sabajanes, si ves esta nota, no te muevas de aquí. Vendré a buscarte todos los días. Te quiero. Vámonos. Vámonos pronto de este sitio, por Dios, o me volveré loco. Cúrame donde sea, pero fuera de aquí tenemos que irnos. Este sitio está mal. Muy mal. Vámonos. Vámonos, por favor. Vámonos. Vamos. Agárrate a mí. Espera. Paso la cesta a la otra mano. Puede que encontremos un coche. ¡No me jodas! No, son eléctricas. Sin luz no se abren automáticamente. No puede ser, joder. A ver, mira en la parte inferior o en los laterales. Debe haber un dispositivo de emergencia. Espera. A ver. Aquí está, en el suelo. Levanta la tapa. No puede ser. ¿Estás de coña? ¿Qué pasa? Solo hay cables. Han arrancado de cuajo la palanca de emergencia. Y debía estar ahí, joder. Hasta están las pegatinas e instrucciones para emergencias. ¡Coño! ¿Qué haces? ¡Para! ¡Para! ¡Suelta el puto extintor! ¡Es inútil! Es cristal de alta seguridad. No lo vas a romper a no ser que lo embistas con un camión. ¡Joder! Y dejaría de armar escándalo. Mira allá afuera, has llamado su atención. Tenemos que irnos de aquí. Golpearán los cristales y atraerán a los que queden por aquí dentro. Piensa, piensa, Manel. Piensa, joder, piensa. Piensa, piensa. Antes de ir al vestíbulo, no tengo una brisa. De allí, detrás del recibidor, ¿lo sientes? Joder, mira mi pelo. Es una corriente. Venga, vamos, te acerco a la silla. No. Si nos van a joder, quiero morir de pie y no sentado en una puta silla. Cuidado, no te escurras. Cuidado, no te escurras. Bien, bien ahí. Primera planta después de 3 descansillos. ¿Cómo vas? Hecho pedazos. Fíjate, intentaron montar una trinchera con todas esas camas. Parece que no sirvió para nada. Podemos descansar aquí un poco. Toma, bebe un poco de agua. Siéntate en el sillón. Ven aquí, amigo. Creo que te has merecido estirar las patas. Puede que te ofenda, pero creo que lo mejor es que te lleve atado. Como si fueras un perro. Sí, lo sé. Es humillante, lo sé. Lo sé. Shh. ¿Qué pasa? Detrás de la camilla, la que no tiene sábanas, hay una de esas cosas comiéndose una rata. Sujeta la correa, Víctor. ¿Qué haces? Coger el arpón. Cargarlo, ¿no lo ves? No sé qué pasó en los siguientes minutos. Ni siquiera estoy completamente seguro del tiempo que transcurrió a continuación. Solo sé que me desperté sumergido en una bruma de dolor difuso que surgía de todos los poros de mi cuerpo. Traté de incorporarme, pero un dolor terrible me sacudió el cuerpo. Poco a poco se me fue aclarando la mente. Tanteando en la funda que llevaba atada la pierna, cogí el mechero y lo encendí. Me encontraba tirado en el descansillo de las escaleras, con la cabeza pegada a la pared. El cuerpo del no muerto yacía justo a mis pies, con el cuello roto. Conseguí incorporarme. Mi mochila estaba apoyada en el suelo, justo donde la había dejado cuando cogí el arpón. Rebusqué en su interior y saqué la linterna de repuesto. Barrí con el rayo de luz toda la estancia. Parecía que había pasado un tornado. Víctor estaba hecho un ovillo en el sillón, aparentemente indemne. De repente, se me heló la respiración. Las manos de Víctor ya no sostenían la cuerda. Lúculo había desaparecido. Sacudí el cuerpo tembloroso de Víctor, que negaba con la cabeza murmurando un montón de incoherencias. Me pasé uno de sus brazos sobre los hombros y le ayudé a incorporarse. Tenía que encontrar un lugar seguro donde resguardarlo mientras encontraba a mi mascota para luego volver a por él y salir de aquel maldito hospital del infierno. Encontré ese lugar. La capilla del hospital. Extenuado, dejé caer a Víctor en uno de los bancos. Tras descansar unos segundos, recorrí toda la capilla prestando atención a los rincones más oscuros para asegurarme de que no teníamos compañía. Estaba limpio. Además, encontré una llave con la que podía cerrar desde fuera. Salí decidido a encontrar a Lúculo. Regresé las escaleras. Cuando descendía, unas gotas cayeron sobre la barandilla. Me asomé y miré hacia arriba. A considerable altura, unos 7 u 8 pisos más arriba, vi que la claraboya estaba hecha a pedazos. Se filtraban litros de agua de lluvia que se escurrían escaleras abajo empapándolo todo. Un suave gemido, débil pero inconfundible, me detuvo. Era como el gemido de un niño. Parecía provenir de la parte inferior de las escaleras, más allá de la planta baja. El rellano situado al pie de las escaleras había transformado en una enorme piscina. Desde uno de los últimos escalones en seco, contemplé el reflejo de la luz de la linterna en el agua oscura que se perdía en la oscuridad hasta el final del pasillo. Cuando comenzaba a darme la vuelta para subir las escaleras, un gemido similar al que había oído un rato antes hizo que me paralizase por completo. Lo que en la parte superior de las escaleras había sido un sonido vago, ahora podía oírlo con completa claridad. Era un maullido de gato. De mi gato. Lúculo. Estaba completamente seguro. El maullido, en el que vibraban notas de miedo, sonaba justo al otro lado de la extensión de agua oscura y cada vez era más débil, como si se alejase. Entonces, el sonido de una puerta metálica cerrándose con violencia resonó como un cañonazo en el sótano, despertando un millón de ecos. Chapoteando a lo largo de aquel pasillo, recorrí los últimos metros hasta llegar a una sala, completamente seca, al fondo de la cual había una puerta de acero. Me detuve, sorprendido ante aquel obstáculo. La puerta no tenía manija ni pomo. Pegué manotazos, patadas, de todo. No iba a abrirla, al menos yo. Mi explosión de furia se detuvo de golpe al detener mi mirada en unas huellas húmedas que brillaban junto a la puerta. Había dos tipos de pisadas, unas de un 44 aproximadamente, que eran con toda seguridad las mías, y otras mucho más pequeñas, con el inconfundible dibujo de un calzado deportivo. Las huellas pequeñas llegaban hasta la puerta y giraban hacia la izquierda. Doblaban una pequeña esquina y se perdían en el fondo de un corredor. Me adentré en la oscuridad. Alumbrándome con el foco de la linterna, comencé a seguir aquellas extrañas pisadas, arpón en ristre, preparado para cubrir mi retirada si encontraba la bestia que las había provocado. Y allí estabas tú, Lucía. ¿Hola? Hola. ¿Cómo te llamas? Cálmate, cálmate. No te voy a hacer nada. Yo me... ¿Pero qué coño estás haciendo? ¡No me dispares, joder, que estoy vivo! ¡Baja el arma, por favor! ¡No te voy a hacer daño! ¡Lúculo! ¡Lúculo, amigo! ¡Ven aquí! ¡Estás bien! ¡Estás vivo, amigo mío! Me llamo Lucía. ¿Y tú? Manel. Me llamo Manel. Creí que estaba abandonado. Oí el ruido de disparos arriba y subí a ver qué era. Me encontré a tu gato por el camino y lo recogí sin pensarlo. Pero, ¿qué demonios haces aquí? Yo no debería estar aquí. Bueno, si te sirve de consuelo, yo tampoco debería estar aquí. Es más, ninguno de nosotros debería estar ahora mismo aquí. ¿Es que vienes con alguien más? Bueno, he dejado descansando en la capilla a un amigo. Está herido y se le ha empezado a ir un poco la cabeza. Necesito una cura urgente. ¿Dónde estabas? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Casi 3 meses. No eres de los equipos de rescate, ¿verdad? ¿A qué equipos de rescate te refieres? Pues al ejército. Tarde o temprano tendrán que formar grupos desde los puntos seguros para rescatar a la gente que nos hemos quedado fuera. No va a venir nadie. Tampoco hay un punto seguro. Todo se ha ido a la mierda. De hecho, eres una de las primeras supervivientes que me cruzo desde hace 3 meses. ¿Qué dices? Eso es imposible. Tiene que venir alguien. Tiene que haber alguna autoridad al cabo de la situación. Lo siento, creo que no. Llevo unas cuantas semanas dando vueltas por toda esta zona y apenas me he cruzado con algo más que un puñado de supervivientes. Y no eran buena gente. Los puntos seguros son un cementerio. La falta de comida y enfermedades debilitaron a los refugiados y luego... esos seres arrollaron las defensas y acabaron con todo el mundo. No queda nadie. Nadie. ¿Qué va a ser de nosotras? ¿Nosotras? ¿Estás con alguien más? ¿Tras la puerta sin pomo? Sí. Oye, también te he dicho que he venido con alguien. Está en la capilla y necesita ayuda. ¿Te parece bien? Sí, sí, está bien. Vamos a por tu amigo. Pero sígueme. Llegaremos antes y no nos cruzaremos con infectados. ¡Víctor! ¡No, joder! ¡No, no! ¡Víctor! ¡Víctor, por favor, dime algo! ¡No puede ser! ¡Víctor! ¡Víctor! ¿Respira? ¡Víctor! ¡Joder! Sí, sí, respira, pero es muy débil y tiene mucha fiebre. La infección le habrá... No sé. Tenemos que sacarlo de aquí. ¿Esas heridas son de infectados? No, no, no le han tocado. De verdad, es una explosión de... En fin, es una larga historia. Vamos, llevo la mochila. Lúculo, vuelta a la cesta. ¿Cómo se abre? La puerta se abrió. Un chorro de luz salió del marco abierto, deslumbrándonos por un segundo. Luz. Luz eléctrica. De alguna manera tenían corriente eléctrica allí dentro. Sin pensarlo, di un par de pasos hasta plantarme al lado de la puerta. Olía a comida. Algo bastante rico a juzgar por el aroma. Eché un vistazo hacia atrás, al túnel húmedo y oscuro que dejaba a mis espaldas. Ya había tenido malas experiencias en el pasado con otros supervivientes. No sabía qué encontraría al otro lado de aquella puerta, o más exactamente a quién y con qué intenciones, pero dadas las circunstancias, parecía merecer la pena averiguarlo. De hecho, creo que no me quedaba otra alternativa. Sin dudarlo más, traspasé el marco. La pesada puerta metálica se cerró detrás de nosotros con un sonido sordo, dejando de nuevo el pasillo sumido en la oscuridad. Fuera lo que fuese, ya estábamos allí.